me gustaría añadir que, bueno, estos compañeros han hecho esta iniciativa sindical, que va en una línea, pues, un poco posibilista, porque las actuaciones sindicales, pues también, pues son lo que son, por lo menos hasta el día de hoy. A mí me gustaría abrir una brecha en el sentido de que, ¿qué hacen en otros lados? Las asambleas de parados, las personas paradas. En otros lados están ocupando locales. Están ocupando locales y están poniendo una pizarra enorme y se están haciendo trabajos que se cuelgan en esas pizarras. Esos trabajos son cambiados, tienen un valor, no un valor en dinero, en pesetas, pero tienen un valor en valor de cambio que la asamblea puede generarlo. Nosotros, el desempleo, yo según oigo, vengo aquí, oigo algunos comentarios, pues la verdad, no hay trabajo, el día se hace largo y a mí sí me parece interesante buscar un local donde podamos desarrollar ciertos trabajos que tengan un valor de intercambio pues con el resto de los vecinos. Es decir, si nosotros como personas paradas, hay muchas necesidades sociales todos los días. Oye, una madre que tiene que hacer una cosa no sé qué, alguien le puede cuidar los chavales. Alguien puede cuidar a una persona mayor. ¿Quién te cuida? Alguien. Deja hablar. Alguien puede hacer todas esas cosas. Y podemos valorizarlo en un local. Y eso lo veo de una forma muy positiva en cuestión de parados. En parados hay un mogollón de gente que hace trueque. Yo soy enfermera, tengo a la abuela que tengo que pincharle todos los días. Eso es. Voy a esto. Yo soy inglés, me cambio contigo, me haces mi limpia con los cristales. Eso sería una buena forma de el parado tenerlo un poco. Y a la vez trabajando en una dinámica social. Eso yo lo he visto, ¿eh? Y en Barcelona uso mogollón. Aquí no sé. Iruña andan por ahí, en Bilbo se están haciendo cosas y en pueblos, y yo pienso que eso también nos daría un poco de cuerpo, porque además de reunirnos los lunes, pues también a lo largo de la semana podríamos ir pues también un poco haciendo cosas de utilidad. Y en ese sentido, pues joder, abrir, yo no sé, yo sí digo la verdad, te tengo echado el ojo a Lecuona, al otro lado de la ría, que ahí llevan diciendo mucho tiempo que si van a hacer que es la biblioteca, pero por lo que se ve los fondos no van. Y nosotros, yo entiendo, ocupar un local de esos, sanearlo, ponerlo en condiciones, abrir un pizarrón o un lugar donde podamos poner allí los intercambios y trabajar y funcionar un poco también en esa dirección. Porque desde luego el trabajo va a menos y el trabajo no va a venir más trabajo y a los sindicatos yo entiendo que también habría que empezar a hablar de un poco de reparto del trabajo. Porque mucha gente se está quedando ahí sin nada y el que está trabajando 40 horas pues igual está trabajando ya demasiado en la situación en que estamos. Es que trabajan más de 40, que es el problema. Además. Eso lo sé yo seguro. Sí, sí. Mi hermana trabaja en una fábrica y ahora quieren hacer ir hasta los sábados porque claro, tienen una producción y no hay personal porque no quieren contratar. Por eso digo que ahora se meten. Y ayudaría también a conciliar la vida laboral y familiar. Que luego para que diga que si no tenemos tíos es porque queremos exclusivamente salir de juerga todo el fin de semana. Porque no se puede quitar la vida de soltero para ponerla de familia. Otro de los ejemplos que les comentaba antes, la oferta de empleo, otro día me enseñé que me había llamado lo que es la Ambide, y de, bueno, era para instalador de tornos y tal, y es unas condiciones que te ponían, pero tú te presentabas lo que es a la empresa que ponían ellos, y entonces tú te ponías lo que es todo autónomo, ponías vehículo, ponías todo, y el único que hacían es, bueno, pero no hay trabajo continuo, igual te llamo ahora para poner un roto, luego ya no te llamo más. Y eso no es una creación de empleo, es una destrucción de empleo porque no es propio de otra persona. Es aprovecharse. A nosotros en un sitio podemos enseñar oficios, podemos enseñar muchas cosas, enseñarnos unos a otros y aprender muchas cosas. Y ganarnos la vida. También teníamos que darle igual un paso también a la Ambide, que esa forma no es la correcta de actuar. Sí, porque no, es mi opinión. Sí, sí, es posible. Que no hay nada lógica. Pero son estructuras muy pesadas para mover. Sí, lo que pasa es que te cogen de uno a uno. Entonces, claro, al final, si la gente, pues tal y como está llegando el momento, está muy pues justo para vivir, o ni siquiera llega, entonces todo vale. Claro, y se aprovechan de ello, claro, ese es el tema. Porque el tema de eso, de ayudas sociales a los demás, a mí me parece muy interesante también. Pero una persona desocupada que se ocupa de hacer cosas que en teoría se tienen que pagar, si las hace voluntariamente, joder, mucho, ahí hay un... No sé si me explico lo que quiere decir. Claro, porque si yo estoy parado y voy a ayudar a los demás y no voy a ganar nada, sigo la misma. Hacemos el trueque. El trueque o generamos un valor de cambio. Los griegos le llaman, utilizan bolos. Bueno, bolos, sí. Como moneda de cambio. O sea, algo, claro, claro. Pero quiero decir que no te prestas a hacer algo siempre y total no rascas nada. No, produces y esa producción luego puedes consumir otros servicios, otros elementos. Sí, a eso me refiero. Con referencia al trueque, por ejemplo, hay experiencias muy positivas que están haciendo en Cataluña. Entonces, hay, por ejemplo, que lo que hablas de las pizarras, se cuelgan gente que, pues, no sabe pintar. Gente que necesita que le pinten la casa. Al subir esa gente que necesita que le pinten la casa, sabe hacer otra cosa. Entonces se van intercambiando trabajos, se van ayudando. Entonces, claro, pues igual no te soluciona la vida, te da dinero, pero el casero te puede dar unas lechugas, unos tomates a cambio de que tú le hagas otras. Sí, ¿vale? Sí, en eso estoy de acuerdo. Quiero decir que estas iniciativas ya se están llevando. Entonces, hacer algo, pero que te repercutas que también. Eso es. Si solo das y no recibes nada. No. Son intercambios. O sea, yo me ofrezco a cambio de. Tú me das un masaje y yo te hago no sé qué, entonces esto está funcionando igual, sería interesante que echéis un vistazo. No, dice, ¿cuántos días he trabajado? Hoy he trabajado un mes un día y pago un día, una mierda, pago una cuota y a ver.